Buenas noches, estamos con Noise, vocalista de Junta Cadáveres. Muy buenas noches, tenga usted, caballero. Buenas noches, Joné. Y lo tenemos aquí porque queremos que nos hables de Junta Cadáveres. Y primeramente, ¿por qué un nombre tan escabroso, tan gore como Junta Cadáveres? Mira, la verdad que el nombre Junta Cadáveres viene de hace tiempo. Fui de gira con Oscar Cosca por Sudamérica, y en Uruguay tenía una amiga, Manina, que ya de manera de recuerdo, ya mandé el enlace del programa de radio, y ella un día me acuerdo que me estuve leyendo un libro de Onetti, que escritor uruguayo, y hablaba sobre Junta Cadáveres, que era un local donde los yonkis, los anarquistas comunistas y toda esta gente subversiva en la dictadura de Uruguay se reunían ahí. Así claro, me gustó el nombre ese y bueno, pues este va a ser un nombre para un futuro grupo. Y ahí quedó. O sea, que más que un nombre, que como podríamos decir, o como dije al principio, un gore, al final se es realmente un lugar de encuentro de alternativo, ¿no? Alternativo, ¿sabes? Ajá. En la época de dictadura en Uruguay. Pues ya tú ves lo que puede llegar a ser, y lo que es un nombre cuando realmente uno se piensa que igual es otra cosa completamente diferente. Sí, está algo más rollo boy, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, no, por eso, es que es Junta Cadáveres, sí, a bote pronto lo primero que se te pasa por la mente es eso, ¿no? Y tú ves. Digo que esa chica, me acuerdo que me está leyendo el libro cuando me dijo, no, Junta Cadáveres, que era un local, no está, y yo me quedé como loco, y digo, ah, que está ideal para el nombre de una banda, ¿sabes? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, y ya Junta Cadáveres como banda en Canarias, ya se ha hecho poquito a poco su nombre en toda la escena alternativa musical de las islas. ¿Qué material tienen hasta la fecha editado, no dice? Pues tenemos editado un split, un compartido con dos bandas chilenas, que se llama Distintas Inquieres de una Misma Guerra. Luego tenemos un compartido con un grupo que se llama Mafic, de Alemania, que lo editó la gente de Banderas Negras, en Alemania. Y también hay como dos o tres compilados de Sudamérica que nos me han metido dos o tres temas. No, la verdad que no me acuerdo los nombres, sé que eran de México, pero no me acuerdo de los nombres. ¿Pero eso hay alguna fórmula, algún sitio, una página web, alguna red social donde se puedan conseguir esos enlaces o Junta Cadáveres en Google y van apareciendo? Yo creo que va apareciendo, por lo menos el primero que te dije, compartir con los chilenos, hasta yo mismo lo puse enseguida ahí por internet, porque la verdad que nos interesa que la gente nos escuche, y para nada vamos con ánimo de lucro para nada, ¿sabes? Sino que, vamos, que lo ponemos ahí. Y el de Ose con Masi, que hace una semana que nos mandaron las copias, nosotros tuvimos internet para la gente de Carlos. Lo que me comentaba de Banderas Negras, el que le editaron el... ese compartido, los llevaron, o bueno, o fueron junto con Represión hasta Alemania. Estuvieron allí girando durante una semana, creo que fue, ¿no? Sí, fue una semana, sí. Esta gente de Banderas Negras, Andreas y Arno, pues son gente de Alemania que viene a Gran Canaria como dos veces al año, ¿no? Por el tema del frío allá y todo el tema. Uh-huh. Pues los conocimos de buena primera, pues resulta que también está metido en rollo alternativo y tal, y le gustó un día de Cadáveres y de Represión, que es como somos los mismos. Le gustó el tema y con la misma dijo, mira, para el próximo año reunimos dinero y le llevamos para allá. Así fue, y un sueño hecho realidad. Exacto, ¿no? Y la experiencia, pues vamos, de lo mejor, lo mejor, ¿no? Grandito. Sí, tú imagínate que... el inglés casero de cada uno y un poco más, pues sobrevivimos al tema, ¿no? Lo pasamos bien, con un poco de inglés chapurriado. Buena amiga, yo, por las fotos que nos mandaron en la crónica que pusimos en la página, se ve una entrega total por parte de la gente, y no sé con el resto de los grupos, pero vamos, con ustedes se les ve traya, ¿eh? extrañas. No, sí, la gente, a mí, cosa que me sorprendió fue eso, ¿no? De la respuesta de la gente. Yo pensé que iba a ser más así, más estático, más el plan de no conocemos el grupo, a ver cómo está, pero la mierda, ¿sabes? Aquí desde que empezamos ya la gente como lo que vamos, el segundo día más todavía, porque había un ambiente más cruz, ¿no? De la gente más de rollo este, y la gente era como loca, ¿sabes? Porque todo eso, ese es el estilo dentro del que podríamos un poco meter a Junta Cadáveres, ¿no? Sí, más bien el rollo cruz, porque sí, es verdad que tengo pinceladas hardcore, pinceladas algo de pinceladas grincón, eso, tengo pinceladas todo un poco, pero más nos sentamos al cruz. Ajá. Y de los componentes, bueno, me decías hace un ratito, son casi los mismos, bueno, cambian los vocalistas, pues, y luego el estilo, claro. Es que nosotros estilo. Estamos ahora haciendo la oferta de 2x1. Sí, me lo acabo de girar de la boca, digo, con un 2x1, se llevan a uno y le mandamos a otro. ¿Y cómo es esa convivencia de donde los tres músicos de una banda están luego en otra banda? Y aunque los estilos en algún momento, bueno, no tienen nada que ver, pero bueno, son los dos dentro de la... unos más punk rock, hardcore, y en la que tú cantas pues un poco más cruz y con esas pinceladas, ¿no? Pero ¿cómo hacen para compartirse así de esa manera? Pues, yo creo que habiendo ganas, pues tal, y tal, ¿no? Que como nos gusta el estilo, tal, y pues claro. No sé, hay algunos que tienen más para otro grupo, otros tiran para adelante con el otro, y eso es normal, ¿no? Una banda que, por ejemplo, que tiene ya 15 años como representante 24 horas, es normal que tire con uno, tire con otro, ¿sabes? Claro. Pero está bien, hay una floja de tira ahí entre una banda y otra. Sí, pero a todos estos, luego, tú también cantas con más formaciones. Sí, tenemos formaciones con gente. Es que aquí también. Tenemos un pupurri musical del carajo, ¿no? Bueno, para aquí, para allá, por ahí, para otro. Y otra banda nueva que no te poco se hablará, sí, que voy a tocar el bajo. A ver, ¿de dónde vamos a sacar tanto tiempo para tanta cosa, no? Siempre hay un huequito para todo. Sí, yo creo que sea más. Y como siempre digo a la gente, y nosotros los chavales nuevos que están montando bandas, si tienes ganas, se hace. Claro, y, eso es lo importante. Y está por estar, no eso fue acá, está por estar. Claro, exactamente. No sé cómo está la escena ahora mismo por ahí por Gran Canaria. O sea, ¿hay buena aceptación por parte de la gente a la hora de acudir a los conciertos que han ido montando por la zona? Yo ahora mismo, la verdad, o sea, aceptación hay. Lo que pasa es que también veo que la gente está últimamente muy apática a los conciertos. Así me explico. Van a los grupos de sus colegas, van a los conciertos, van, tocan el grupo de sus colegas y se van. O sea, que está ahí, coño, no, como que no me llena del todo, ¿sabes? Sí. Pero bueno, eso es un problema que hemos ido arrastrando desde hace años. Y con el paso del tiempo, yo creo que más que disminuir, lo que ha ido creciendo, y al final los conciertos que se han convertido en reunión de colegas. Sí, pero yo por ejemplo pienso de las mismas bandas que tocan, ¿no? Ellos mismos para consentir un poco también a la gente, oye, no vamos a hacer un vacío, vamos a quedarnos aquí, o no sé. Claro. Es que hasta he visto que las mismas bandas se van, terminan de tocar y se van, y que dices tú, coño, son cuatro bandas a tocar y tú tocas primero, pues por lo menos quédate. Claro. O llegan a la hora de tocar y tocan y se piran, o tocan los primeros y se piran a mitad. Esas cosas que tú dices, coño, hablan de solidaridad entre bandas, de compañerismo, cooperación, pero después nada, ¿sabes? Poco hay muchas veces y te queda claro, te quedas mal, porque si es el público general, pues vale, pero cuando son músicos que saben lo que cuesta y lo que es estar ahí arriba, pues yo creo que joder, está un poco mal. Para ir un poco acabando, ¿cuáles son los próximos proyectos futuros de Junta Cadáveres? ¿Algún concierto a la vista? ¿Grabaciones nuevas? ¿Cómo se presenta este futuro? Pues, de momento, lo que estamos pensando es sacar un 7 pulgadas. Le grabamos 7 pulgadas con banderas negras. Seguro que se presentará ya, no sé, seguro. seguiremos para Alemania los próximos años. Y los conciertos, lo que es aquí, lo que es en las islas, pues ya seguirá viendo. También tenemos algunas festillas para tocar en Barcelona y en Bilbao, pero estamos mirando, porque tú sabes que hay que poner de acuerdo a todos los componentes para decir, bueno, esta fecha podemos ir. Claro. Y de momento en Barcelona, pues la gente es infame y total, que para tocar con ellos. En Bilbao, gente de su versión X y otra gente más, no tío, y cosas más, un grupo de los no me acuerdo, me predican, no me acuerdo el nombre. Pues han dado todo que para ver si subimos, ¿sabes? Que hay dos ofertillos, pasa que el dinero, claro, es el dinero y, y tal, y el buscar fecha exacta, decir, venga, pues uno no trabaja, otro tampoco, pues venga, ahí podemos ir. Claro, no dicen, cuando subes a lo mejor para un fin de semana, aprovechan igual una semana entera y aprovechan casi dos fines de semana para hacer más tocadas. No sé, yo creo que si es para la península, por ejemplo, si vamos para Barcelona, pues si un viernes toca aquí, ni sabes, el domingo, es lo que suele hacer todo, casi todas las bandas. Y un viernes, pues, aprovecha el viernes y el sábado, el domingo, pues para acá. Bueno. Y si es para Alemania, pues solamente haremos la otra vez, una semana para allá. Claro. Pues no, y se lo he dicho, muchas gracias por haber estado ahí y nada, lo que en nuestra mano esté, por lo menos a través de radio y web, pues puedes contar con ellos sin problema. Ya lo, bueno, tampoco hace falta que lo diga, ya lo sabes ya, vamos. No, ya, no, y gracias a ti y a la gente que hace esto, porque a las bandas que estamos más metidas para allá abajo, pues nos hace conocer un poquito más a la gente, ¿no? Uh-huh. Se supone que es también nuestro granito de arena el que aportamos, ¿no? Para los que más, o sea, tanto bandas más conocidas como menos conocidas. Ahí está la historia, ¿no? Así es. Y es como debe ser. Exactamente. Oye, pues nadie se lo ha dicho. Muchas gracias y nada, que salga todo como tiene que salir. Claro. Si piensas que tú haces lo que quieres y no eres influenciado para tomar tus decisiones, es lógico que estás equivocado. Por más auténtico que quieras ser, el medio y los medios influyen sutilmente en ti para poder manipular. Nos bombardean con anuncios y trucos publicitarios para conocer productos y así identificarnos con una marca y comprarla. Porque eso es lo que hacemos, compramos la marca, no el producto. Con lo que gana. A nadie. ¿Por qué? Porque todos vivimos al tope. Todo el mundo gasta más de lo que tiene. Todo el mundo vive del crédito. Está gastando una cosa que no ha pagado todavía. Y claro, está, todo el mundo vive entrampado, vive agobiado por las letras. Y es que la vida moderna tiene tantas cosas estupendas, tantas cosas bonitas, tantas cosas indispensables que todo se quiere comprar. Cada vez sale una lavadora más superautomática. Y cada vez sale un frigorífico más fenomenal. Y cada vez sale un coche más estupendo. Y claro, todo lo queremos comprar y no nos llega. y todo el mundo vive agobiado por las deudas. En la noche de la radio, rock. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. La Sama Roguera apostando fuertemente por el rock hecho en las Islas Canarias desde el año 1989, que apareciese por primera vez el fanzine Sancocho Metálico. A día de hoy, sancocho.com, siempre hemos tenido bastante claro que nuestro fin principal, o uno de nuestros fines principales, ha sido, es y será el apoyo al rock que se hace en las Islas Canarias y, evidentemente, y por extensión, al resto del planeta. Bueno, pues aquí acaba Junta Cadáveres, y ahora en estos últimos 10 minutitos que nos quedan de la Sama Roguera dentro de Noche de Rock and Roll, vámonos a recordar a Garrote de Vil, que por cierto están buscando portada y contraportada para la edición de la última grabación que nunca vio la luz. O sea, si estás inspirado, pásate por su web. Creo recordar garroteville.blogspot.com. Si no, pues en el Facebook tienes el Facebook de Garroteville, y también en el Google, pues buscando Garroteville, también aparecerá la web. Vamos, más cositas, sí, que en sancocho.com también está la noticia publicada. Desde ahí tienes el enlace también a la web. En crudo fue el último disco, si no me falla la memoria, que se llegó a editar de Garrote. Después ya desaparecerían del mapa y han vuelto. No sé si hace poco dieron algún concierto por la isla de Gran Canaria, pero no sabemos a ciencia cierta si están en activo. Señores, señoras, Juan Sin Sueños, esto es Garrote Vil. 1, 2, 3, ya. Thank you. Cerramos puertas, se acaba Noche de Rock and Roll. La próxima semana estaremos en un momento a través de tu dial, a través de tu aparato receptor, también a través de www.sancoyo.com, marearrock.com, radiopimienta.org, emitiendo online para el resto del planeta. Saludos, muy buenas noches y vamos a hacerlo otra vez con Garrote Bill cerrando con otro de los temas incluidos en su último disco en crudo, Noda, que a su vez también estaba incluida en Ja, ejecutando el sistema que fue su primera maqueta. Salud y muy buenas noches, tardes o días, dependiendo del momento en que nos estés escuchando. ¡Masturbación aleatoria! Oh!